CanalTrans.com presenta. Una nave gira sin rumbo determinado por el universo. Su tripulación se comunica. Sienta el placer del sonido caótico que estalla a cada instante, dándole volumen al planeta Tierra. Desintegrando fronteras, su cabeza puede viajar a cualquier lugar. Señoras y señores, ladies and gentlemen, tomen el control. Con ustedes, el programa de radio número uno de habla hispana. A través de la gran red de redes y las antenas sembradas en campos terrestres, en caso de que el mundo se desintegre, el Ciber Talk Show. ¡Ándale! Y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 598ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicamos a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. ¡Ah! ¡Hola, terráqueos, terrícolas, terrestres! Y todos los seres que habitan la Tierra y que no sabemos su, ¿no? Pero los trataremos como, como hermanos. Damas y caballeros, estamos listos y preparados para encarar este camino hacia ningún lugar. Y la tripulación de la nave está, bueno, no vale la lista. Así como quien dice, bueno, está realmente con una fuerza, una energía que dice, esto va a ir que nada. Está el Capitán Roger Vinilo en los controles de la nave. Sí, sí. Ah, una cosa bárbara, ¿eh? Sí, sí, sí. Gracias a Dios. Sí, sí, sí, se lo ve bien, ¿no? Sí, sí. Con las manos en jarra, como diciendo, esto tiene que funcionar. Pero alguna vez nos moveremos de aquí, ¿eh? A no preocupar. Ah, ya están dando. Bien, bien, bien, bien. Las cosas funcionan, las luces titilan y está, por supuesto, una de nuestras luces más iluminadas en la producción de este prestigiosísimo programa de radio, La Muda. ¡Diosa! Se está cambiando vestidos. Se está cambiando. Está probando para pero probándose para que. Ah, pero. Claro, no, muda. Claro, sí. Hay fiesta todos los días, Pati Muda, ¿verdad? Pero esa es especial. No, pero no lo siento. 600 programas, frases célebres que hacen la historia de la radiofonía. Por ejemplo, que venga uno y diga, 600 programas no se cumplen todos los días, ¿no? Pongale, sí, es verdad. 600 son 600. Claro, 600 hoy 600. O, por ejemplo, no es poco 600 programas. No es poco. Ah, mire, nunca pensé que iban a llegar a los 600 programas. No, eso nadie. Tampoco. Sí, eso. Verdaderamente estamos de acuerdo con ustedes, damas y caballeros. Está en la sección de técnica, que viene a ser toda la sección de la María Tijuana, en realidad, porque hay cables por todas partes, toberas, conectores y miles de cosas que están chisporroteando en estos momentos gracias a la talentosa tarea de El Mico. Grande, Mico. Y el nombre del Mico, saludando a todos los micos de las distintas radioemisoras que en estos momentos están haciendo labores de ese tipo. Tipo, se desenchufó un cable. Ah, mierda. Se desenchufó. Claro, y uno mira para abajo y hay 752 cables que no saben de dónde vienen y hacia dónde van. Oh, mierda. Y dice, bueno, renuncio. Sin embargo, ahí siguen estoicos en su tarea a todos los técnicos, es verdad. Sí, sí, también se desenchufan los cables. ¿Qué quieres que te diga, Mico? Ahí estamos listos y preparados, pidiéndote a ti movimiento. Tú, que eres un número de seguro social, una tarjeta de crédito, una cuenta de celular, un registro de pagos, un asiento contable, un número de operario de planta, un valor de los índices socioeconómicos, un potencial cliente, una categoría de riesgo para préstamos, un número en la pirámide de crecimiento de la tasa poblacional, un parámetro de ponderación, un vector graficable, una variable en la última encuesta, un televidente numerado en el rating y una clave para el registro de la corporación. Respira. Solo tú sabes quién eres, sintiendo, gozando y sufriendo en este laberinto de espejos binarios. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. Por favor, agite bien este programa antes de usar. Pulverice a 50 centímetros de los pies o a 10 de los oídos. Es ideal para el uso diario. En caso de obstrucción, retire el pulsador y límpielo con agua tibia. Para más información, encaso@canaltrans.com y espere a ser atendido. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Muy queridos tripulantes de la María Tijuana, me llamo Daniel, soy mexicano y les mando un saludo desde Londres, Inglaterra, donde llevo un par de meses escuchándolos. Les escribo para que su programa me ha cambiado la vida de tres maneras, dice Daniel. Perfecto. Allí en London, ¿no? Sí. Está donde está el puente ese chingón y está el parlamento, el Big Ben, el viejo Ben está ahí dando la hora desde hace siglos, y está también el Piccadilly Circus y esos micros chingones que tienen doble pasajero, ¿no? Esos que son altos, que yo no sé cómo pasan por los cables y esas cosas. Ray está entonces en medio de London, capital de Inglaterra, nuestro amigo mexicano Daniel, que dice, bueno, las cosas, las tres maneras de que me ha cambiado la vida este programa, ¿no? Me ha traído a la vida diaria las peripecias, preocupaciones y pendejadas de mis hermanos y hermanas hispanoparlantes, que la neta extraño mucho porque llevo 10 años viviendo lejos de mi tierra. ¡Ah, 10 años! De paso me han hecho reír un montón, dice, hace 10 años. Número 2, dice, me han dado evidencia de que existe la palabra refrigerador, programa Informe Especial, hace la referencia y todo, dice, ya que en mi trabajo hay un cuate panameño quien insiste que se dice refrigeradora. Este panameño es el que me inició en el programa. Gracias, güey, le dice a él. Gracias, güey. Le agradecemos a nuestro amigo. Amigo, depende el sexo. Sí, depende el sexo de qué. De refrigerador o refrigeradora, fíjate si tiene panocha, tiene pinga. Claro, depende, ¿y qué, abriendo la puerta o nada más de verlo ahí? Y ahí, si se abre bien, sí, tienes que fijarte, te vas a dar cuenta. Tú te das cuenta si es refrigerador o refrigeradora. Igualmente creo que es uno de los electrodomésticos que más nomenclaturas tiene, depende de la región, ¿no? Porque heladera. En Argentina se denomina heladera, por ejemplo. Che, anda a buscarme a la heladera que me olvidé un jamón que dejé hace como 20 años, debe estar verde. No, esa es heladera, ¿no? Todo. Luego está el refrigerador, ¿no? En muchas partes de Centroamérica decide, esta vaina la he dejado congelándose en el refrigerador, ¿no? Póngale. Luego está la refrigeradora, que es una versión femenina del refrigerador. Sí, generalmente son rosas. Es que la puerta del refrigerador no me cierra y la refrigeradora tampoco, ¿no? Póngale. Y luego está nevera, que no lo veníamos teniendo dentro de esta ponderación, ¿no? La nevera. Ah, qué linda la nevera. Bueno, y ahí estamos con todas las posibilidades de decirle al mismo objeto, generalmente blanco, digo. Póngale, salvo al refrigeradora que sí, la refrigeradora es rosada. Muy bien. El número 3 de las tres maneras que hemos cambiado la vida aquí al amigo Daniel, dice, me han quitado el trauma de creerme el peor imitador de ABBA en el mundo. Ustedes son peores. Y hace chachachan on you, chachachan on me, que no sé a qué se refiere. Claro. Supongo a nuestra excelente versión karaoke de... Bueno, yo creo que es más ajustado. Bueno, sí. Inclusive mejor que los Abatins, claro. Bueno, dice, ahora tengo una pregunta para el señor Artija. ¿Acaso Campanita no es tripulante de la María Tijuana? No. No, no. ¿Quién te ha dicho que es tripulante de la María Tijuana, Campanita? Dice, de ser así, ya les toca unos aplausos de los marineros escoceses. No, que no. No, bajo ningún punto de vista. Y si no es así, pues bueno, déjenla bajar, porque para mí, que anda fregando con el timbre cada episodio, porque lo que quiere es bajar. No. Viene a checar. En realidad nos quiere bajar a nosotros, Campanita, claro. Pero bueno, y ya. Dijo, bueno, no hay más tiempo y sí, esa mierda. Esas cosas. Es la conocida Malco, ¿no? Sí, la Malco cronometrada viene a ser. Sí. Y viene y hace eso, ¿no? Bueno, en fin, dice, aprovechando para mandarle un saludo a Cele y a Chiara, que son de mi trabajo. Chiara es italiana y no entiende el español. Chiara, ¿cómo vai? Un bacio per te, saluti tutti quanti, va bene. Y todo eso, y todas esas cosas en italiano, que es un idioma que manejamos de una manera espectacular. Bueno, no entiende el español, pero igual nosotros les traducimos los chistes, así que no importa. Ah, y por favor, también díganle a mi amigo el doctor Lucas que a ver si se pone las pilas y escucha el programa, que llevo un rato recomendándoselo, pero bueno, me dice que está muy ocupado. Doctor, por favor, doctor, ¿qué está lo ocupado? Que está haciendo. Está con las una manos. Una operación de corazón. Claro. Puede esperar. A corazón abierto. O sea, si ese paciente llegó con ese estado. Exacto. Nada, puede esperar ahora. ¿Por qué no? Se fuma un cigarro o algo mientras tanto entre. Y escucha el programa. Y si no, deja, que no puedes desligar. Es esas personas que no puedes desligar. Puede decir, la enfermera, se encárguense de. Me lo cosen así como matambre y nada. Pero bueno, ahí está, dice, no, estoy ocupado. En realidad, el doctor Lucas lo que no debe querer decir es, el programa me pareció una mierda, claro. Y no le quiere romper el corazón a su amigo Daniel, ¿verdad? Pero dice, bueno, ¿por qué no le mandan una mentada de madre suavecita, una mentadita nada más, para que se le quite un poco lo pendejo? Bueno, no nos cuesta nada, ¿no? No, realmente. Pero suavecita, por favor, ¿eh? Sí, sí, sí. Doctor Lucas, ¡chinga a tu madre! Fue suave, güey. Bueno, pues gracias. Y leen esta carta parte de ella, y si no también, lo importante es lo que dijo Kevin Galdames. Aquí estamos, cabrones, dice. Sigan así hasta el infinito, o al menos hasta el programa 700. Dice, ahí nos vidrios, chavos. Daniel. Bueno, Daniel, un gusto, Sí que sí. Esperamos más seguido comunicación de cómo es la vida de un latino allí en, ni más ni menos que en London. Hola, mi nombre es Matías, soy de Reconquista Santa Fe. Hola, Matías. ¿Y qué pasa que no leen mis mails? ¿Qué pasa? No nos gustan. Discriminamos acá a la gente, sí, de Reconquista. ¿No? La gente de Reconquista, nos cae mal, sí. Inclusive hasta a Factory FM vienen y decimos, sí. No me toques, salga de aquí, ya. Nosotros y demás. Y higienícenos, ¿cómo se llama ahí? El estudio cuando vamos a Factory. Sí, sí. No, pero bueno, nada, es más, este mail lo hemos leído, así que güey, tú o no escuchaste el programa, o nada, o qué sé yo, del Capitán del Espacio, un compañero de trabajo justamente de la Factory FM, al que le mandamos un abrazo grande, y él dice, bueno, es también una nave, ¿qué es? ¿La misma nave? No es la misma nave, ni mierda, me has casado, al carajo contigo. Ahí está. Vamos ahora para un amigo, dice, chamacos, ¿cómo les va? Soy Mr. Chapultepec. Ja, hola. Es un gustazo escucharlos en mi ciudad a través de la Calchaquí, dice, les escribo solo para darles la bienvenida a Calchaca, dice, que no es Kamchatka, ¿eh? No. Es Calchaca. Y dice, bueno, y espero que sea por mucho tiempo. Una vuelta a la distancia. Nos sentimos bien cómodos. Sí, nos sentimos súper cómodos aquí en Calchaquí, y nada, nosotros también esperemos que sea por mucho tiempo, ¿no? Y que no nos pateen ni nada de esas cosas. Imaginamos que hay gente que ahí que responderá por nosotros, como el amigo Mr. Chapultepec. Dice, bueno, estamos como él, como Kevin Galdames. Otra vez que se vienen así como con retrasos semanales. Parece que el discurso de Kevin Galdames allí en Hartford, Connecticut, diciendo esto es una mierda, estoy lejos de mi patria, me siento mal, empezó a hacer mella ahora a toda esta gente que viene así como diciendo, me quedé pensando y nada. Y ahí está, bueno, brindando el apoyo. Chao, un abrazo. Y a María Eugenia, despertate, dice María Eugenia, que está allí en no era que estaba María Eugenia, no la barría, lógico. Sí. Claro, era la que está embarazadísima, a lo mejor no nos está escuchando en estos momentos porque está pariendo. No, pero es temprano. Para parir. Que te nazca el niño a las 4 de la mañana y luego vas a putear un poco. Bueno, nada, Mr. Chapultepec, vos hasta ¿cuál es el nivel de humo dentro de la María Tijuana? Porque por acá está demasiado moderado, dice, chau, otra vez, Mr. Chapultepec. Aquí el Nico tiene unas cosas que funcionan. Hay un sistema succionador de aire que va recambiando el aire. Sí. A veces no cuando nos llega. Se jode. Sí, no llega la sangre a la cabeza y esas cosas, es porque no está funcionando el sistema. Sergio Espinosa dice: un hombre de esos que le gustaba ir a los prostíbulos llega a una casa donde ve prostitutas. Estaba en la entrada un hombre que recibía a los clientes. Al entrar se dirige a una vitrina donde estaban desfilando todas las mujeres, bien buenotas todas. Y dice: bueno, ¿cuánto me cuesta? El hombre le contesta: bueno, sale tanto. ¿Con mamadas o sin mamadas? Le pregunta antes el hombre. El hombre, muy lujurioso, le dice: por supuesto, con mamadas. Le dice, sí, yo pago lo que sea con mamadas. Bueno, pagó y le indicó que entrara a un cuarto que estaba bien oscuro. Le dijo que se desvistiera y que entrara a la siguiente puerta que estaba enfrente de él. El hombre, bien emocionado, se desviste con rapidez. Luego entra a esa puerta y luego un empujón lo saca del cuarto. Cuando reacciona, se encuentra en un callejón solitario y desnudo. Se queda viendo para todos lados y se dice... estas sí que son mamadas, ¿eh? ¡Claro! Sí que son. Súper mexicano este chiste igual, ¿eh? Pero nada, ahí está. ¡Ay, qué mamón! Basta de estupideces. Necesito más loción. Y quiero los medicamentos ahora. ¿Ves las imágenes de mujeres ideales con hombres ideales en lugares ideales con amigos ideales? ¿Te hiciste una pregunta? ¿De qué planeta somos? ¡Ay, mierda! En caso de que el mundo se desintegre. ¡Me encanta! ¡Es una porquería! Encuentro cercano con el mundo real. Excelente. ¿Tú te levantaste en el día de hoy y tuviste alguna actitud que dijiste, no, realmente estoy loca, realmente yo no puedo creer las cosas que hago, no tengo control sobre mí misma, estoy hecho un desmadre y esas cosas? Bueno, aquí va un ejemplo. Betu envía un mensaje que dice, che, gordo, mandame una foto mía, la necesito. Ah, una foto de ella. Sí, ¿qué es esto? A ver, espere, a ver si tenemos aquí. Bueno, no tenemos fotos de Betu. No hay fotos de Betu. Cuidado, esas fotos no son de Betu. No, hoy, mire. Mico, no sé qué son estas. No, ¿son tuyas, Mico? No. Bueno, están muy peludas. ayuda a esa gente, ¿eh? Bueno, dice, nada, mandame una foto mía. La necesito. Ah, ¿qué es esto? Dice Betu luego. La hora, mierda. Bueno, che, mandame alguna vez, en tu putita vidita, alguna fotito mía, ¿sí, gordito? Bueno, besos. No, no tenemos, sí. Sí, bueno, basta. Que no cunda el pánico, o que no panda el cúnico, como decía el Chapulín Colorado, que no se genere caos dentro de la María Tijuana, porque este mensaje no era para nosotros. Ah. Fue enviado aquí, pero luego llega. Ay, discúlpenme, dice Betu. Es que me equivoqué. Al tipear la dirección, era un mensaje para mi primo. Sorry, dice Betu, que ahora ya levanta otro nivel. Ya no dice vidita putita ni nada de eso. Claro. Dice, antes que nada, y toda la pavada, mándenme un besote enorme. Aprovechando, no se equivocó y de paso pide un beso. No, nada de besos. Ah, no, pero no para ella, para Babu. Babu, ¿quién es Babu? Bueno, Babu, un amigo mío, porfis. Bueno, está bien. Díganle que digo yo que el domingo vaya. Mire, mire el sistema. No conocemos a Babu como para aparecer así. No, Babu. Babu, mire si Babu, por ejemplo, tiene bigotes así en punta. A mí me da y le comemos la boca y Babu nos pincha el paladar o algo así. No, ni Babu nada, ni bola. Pero escúcheme, porque fíjese, hacemos el seguimiento de esta comunicación, ¿no? El equívoco de Betu tiene, por ejemplo, Babu debe vivir cerca de ella, o por lo menos un timbre telefónico y ya, ¿no? Hola, Babu, mirá, esto es así. Sin embargo, sube al satélite la comunicación, entra en el sistema binario a través de internet. Terrible. Un costo terrible. O sea, no sé cómo va a poder pagar esto Betu, ¿no? No. Y entonces va y le llega a Babu, que Babu ni sabemos si escucha el programa. Claro, seguramente lo llamará por teléfono y le dirá, ¡eh, Babu, escucha el programa! Tiene que conectar. Y claro, y Babu dice, pero yo no sé de dónde mierda es, pero dice, yo no tengo internet, dice Babu. Claro. Ah, ¿y dónde coño vives? Le dice Betu. Pero en el mismo lugar que tú. Bueno, en alguna parte claro. De una retransmisora. Sí, es verdad. Entonces, para escuchar. Agarra su casa rodante y se va cerca de una retransmisora. Exacto. A donde llega y justo llega en el momento que se está emitiendo este mensaje y le llega el mensaje que dice, digo yo que el domingo vaya. No se sabe dónde, no se sabe qué domingo, no se sabe... No, esto es tráfico de algo. Esto sí, es, son claves que manejan los oyentes. Sí, sí. Bueno, el señor Lagartija, dígame si el niño elefante surgió por el Big Bang o el Big Bang por el niño elefante. Ah, un chiste del bebé chanchito, todo tan junto, ¿no? Claro, no, todo junto, dice, no, se todo junto no se puede. Un chiste del bebé chanchito, le dice a la mamá, mamá, mamá, ¿por qué tengo un agujero en el culo? Porque si lo tuvieras en la espalda serías alcancía. Chiste que ya hemos leído varias veces, nos ha causado mucha gracia de este tipo. Y bueno, besos al Mico, a la muda, al pirata, al señor Lagartija y a todos los que hacen posible este programa. El Big Bang fue producido por el niño elefante. Y basta. Y no pregunten por qué. Sí, se cagó. Eso quería escuchar, ¿verdad? Bueno, Luján dice, ¿qué tal, gente? De pura casualidad los descubrí y por lo que estoy escuchando está muy bueno. Por lo que está escuchando, no sabemos si a lo mejor pajarillos en su ventana se posan y dicen, ah, ha llegado la primavera a mi hogar, dice Luján. Y está contenta. Hablando de jadeos, tenemos gente jadeante. Dice, hola, ¿cómo andan? Pero no es que esté cachonda, ¿no? Ah. Es que está caliente. Dice, somos la turca, Nieves y Balu de Rawson, Chubut, Argentina. Ja. Dice, nos acaba de pasar algo súper estúpido. Unos pendejitos, ¿no? Es decir, unos niños, unos chamacos que andaban revoloteando por ahí haciendo sus actividades, que andaban dando vueltas, hinchando las pelotas, pisaron el cable de la computadora desenchufándola. ¡Ey, carajo! ¿Dónde tienes la computadora? Debe ser un ciber esto. Ah, póngale. En un ciber los niños también, si no juegan al... Claro, hace mucho frío para tener la computadora al Counter Strike, jardín, póngale. No, en el jardín, claro, en Argentina ahí en el sur. Está haciendo mucho frío, en el sur no imaginamos, ¿no? Así que nada, deben estar en un ciber, cuando los niños dejan de jugar Counter Strike, agarran sus armas... Entran a correr. Y entran a correr. Claro, que te disparo, que te tiro, que te pongo, que te saco y esas corre cosas. Que te pillo. Corre que te pillo, corre que te cojo. Y entonces los niños españoles de ellos, porque lógicamente han ido allí al Rawson, estaban jugando al Counter Strike. Se pillan y se cogen, ¿verdad? Entre ellos, cuando un juego lúdico que son los niños juegan. Y entonces, en esos momentos, estas tres chicas, que estaba la turca, Nieves y Balu, escuchando el programa, y no va que pasa un pibe y... ¡Ah, carajo, mocoso de mierda! ¡Sale corriendo de aquí, de allá, de las casas y no jodas más! Bueno, eso le dijo la turca Nieves y Balu, dice. Claro. Bueno, tuvimos que iniciar todo de nuevo. Mi hermana quedó súper caliente con los pendejitos y miraba cada rato el cable para que nadie lo desconecte. ¡Qué calentura! Dice, ¿no? Bueno, les estamos escuchando por internet debido a que la radio que los retransmite por aquí, que es Trelew Noticias. Bueno, no sabemos a qué hora lo pasa, así que estamos re perdidos con los horarios. Anoche tarde. Sí, 23 horas. Saliendo por Trelew Noticias. ¡Ja! Dice, bueno, no podemos escucharlo. Chau, mandemos besos. Se despide la turca. Sí, mandemos besos. Mi hermana Nieve y mi amiga, mi amigaza, ¿no? Amiga, entra en otra categoría. Qué lindo que es amigaza. Llamarse Nieve entre la nieve. Sí, soy Nieve y se camufla. Claro. Dice, ah, no te veo, no te veo. Y está Balu, que Balu, no se llamaba Balu. A ver, los amigos que saben así de las sagas de Disney, Balu no se llamaba ese oso enorme que estaba en el libro La Selva. Ah, va. ¿No? Decía, Balu. O Balu era, Babu o algo así era, ¿no? No, no, Balu. Recuerdo. Bueno, no recordamos el libro de la selva. Lo hemos perdido. Hola, chicos. El Adolfo le manda este mensaje. ¿Qué es esto? Viene un mensaje cantado. ¿Qué carajo? Yo veo la figura de una regia montana. Sé que sí. De quizás la más chingona de todas las regias montanas. Póngale. Muy súper parecida a Yaridia de Monterrey, Nuevo León, México. ¿No será Yari? Sin embargo, sí que claro, dice, como no me funciona el Hotmail, no le funciona el Hotmail a Adolfo de Tucumán, Argentina, ajá, le pide a Yaridia de Monterrey que envíe este mail. No, pero los costos están yendo a la mierda. No, yo no sé qué cifras manejan ustedes, muchachos, sinceramente. Pues me dijo que si no lo podía enviar yo. ¿Y yo por qué? ¿Tengo acaso cara de mensajera? No sé. Habría que verlo. Imaginamos así con un vestidito rojo. Sí, ¿no, señor? Un sombrerito chiquitito. Claro, un sombrerito chiquitito. Sí. Mensaje cantado. No, yo creo que va a estar bien. Sí, a mí me parece que sí, ¿eh? Es un buen negocio, Yari. Sí, pero bueno, ya le ha dicho negocio, ya debe estar cantando mensajes, ¿eh? No. Dice, pero bueno, ya saben, no puedo decir que no, solo al pirata. Dice, ajá, besos, bueno, manda besos y aquí está el mensaje de Adolfo, luego de este prolegómeno, ¿no? Pégale. Mensaje de Adolfo. Hola, changos, ¿cómo andan? Soy el Adolfo, lo cual ya sabemos, Adolfo, no me hagas perder tiempo, claro, por favor, te pido. Dijo Yari. Le mando desde la casilla de Yaridia, cosa que también sabemos, eso se llama redundancia, se llama ruido dentro de la comunicación, ¿verdad? La reiteración. Este mail, sabemos que es un mail, no nos claro ha llegado ni un sorete, ni un pato embalsamado. Claro, y dice, porque me anda mal y me anda como el orto del mico mi cuenta de Hotmail, cosa que ya sabemos también. Y el mico no puede hacer nada. ¿Qué cosa novedosa vas a contar, Adolfo, dentro de esto? Ok, quería preguntarles qué pingo hacer de mi vida. Una pregunta fácil, sí, ¿no? ¿Qué hacer de su vida? Gente que tiene la inquietud, que a veces se levanta una mañana y dice, ¿qué hago de mi vida? Yo creo que tendrías que estudiar mecánica dental. Mecánica dental. Sí. Es un proyectado, póngale, sí, es un futuro. No es una cosa que, ay, qué placer, la verdad que mi trabajo, pero nada. Y si quieres ser así, más fashion, estudia relaciones públicas y listo. Y puede combinar las dos carreras, por ejemplo, un relaciones públicas de mecánica dental. Sí, sí, usted sabe, hay, señor Lagartija, uno tiene la deformación profesional. Por ejemplo, el peluquero, el estilista, cuando sí va por la calle va a mirar cabezas, sí, ¿no? El zapatero, ¿no? Sí. Que es presidente de España, cuando va por la calle va mirando votantes. Hombre, no digo, claro, sí, sí, el sí que se encarga del calzado va mirando pies, ¿no? Sí. Dice, mira este modelo, este otro, qué cosa. El mecánico dental. ¿Qué mira el mecánico dental? Mira muela. Mira muelas, pero mira muela. Mira dientes. Pero mira dientes, pero. Y el dentista también, el ortodoncista mira ortodoncias, por ejemplo, este tiene aparato. Póngale, tiene aparato. Sí, pero el mecánico dental las mira para ver si son reales o son ficticias. Ahí está. Si son de porcelana, de oro, brillante, rubí. Y las esas las roban, ¿no? Les dice, hay que hacer un retoque aquí. Ahí está el negocio, Adolfo, me parece, ¿eh? Bueno, ya sabes qué hacer de su vida, ¿no? Mierda, encima la psicóloga, Ana Cecilia, dice, me hace más lío en la cabeza. Claro, con ese nombre, ¿no? Claro, sí. ¿Qué tal? Yo voy a la psicóloga, ¿cómo se llama? Ana, no, Ana Cecilia. Claro. Nombre de cantante española tiene, ¿no? Como no. Ana Belén. O Víctor Manuel. O Víctor Manuel. Dice, no puedo dejar de pensar en todo. Mierda, Lagarto, ¿cómo hago para dejar de pensar sin recurrir al alcohol o al cannabis? ¡Ah, carajo! No es la salida, güey. No es la salida. Tú debes hacerle frente a tu mente. Exacto. Si tu mente piensa más de lo que tú haz un necesitas, mantra con el niño elefante. Mantra del niño elefante, exactamente. Apaga todas las luces. Sí. Prende Saumerio. Sí, pon música, no sé, un punk rock, algún. No. Ah, no, incidental. Ah, póngale una incidente, música sí incidental. Sí, incida. Yo creo que está bien. Sí, ya está. Sí, ¿has dejado de pensar? No es para que te toques, amigo. Pero la puta. En caso de que el mundo se desintegre, podría considerarse un gran éxito. Pero no somos tan optimistas. Benigna Santos entró a canaltrans.com y se paseó por literatura, cine, juego, cómics, historia, radio, deporte, música. Ahora le dicen Maligna Diablos y tiene de mascota un caimán. Quizás no te cambie la vida, pero entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. Canaltrans.com. ¡Ándale, ándale, ándale! Que aquí tenemos, nos vamos a ir para Córdoba. Y yo le voy a pedirle al señor Lagartija, yo no sé si ha llegado la licenciada Mónica Galindo de Grafeo. Ah, yo vi un sombrero. Vi un sombrero, entonces seguro que está ella. Porque aquí tenemos unas incógnitas que nos vienen de parte de esta gente. Y yo, la hermosa gente del espacio, somos Barbie y Abraham de Marco Juárez. Ya les escribimos hace como 2 días y jamás nos imaginamos que nuestro mensaje sería leído tan rápido. Por ende, volvemos a escribir con esperanzas renovadas. La pregunta respectiva es, somos dos personas de de sexos opuestos. Dice Barbie, de 19 años, sí, sí. Y Abraham, de 22 años. Vivimos solos en una casa y dormimos en la misma pieza, ¿no? La misma habitación compartida. Póngale, en sí. Soledad por estas dos personas. Cada uno en sus respectivas camas. Eso es bueno aclararlo. Opinamos que nuestra amistad es inseparable y nos une unas ideologías muy parecidas. A pesar de todo eso, nadie nos cree. Entre nosotros existe el cariño, no el amor. Ya que nos encontramos, ¿podríamos llegar a separarnos antes de que el mundo se desintegre? Ahora ustedes, ¿creen en la amistad entre el hombre y la mujer? Esperamos su respuesta, muchos saludos, hasta pronto, chau, hija, dice por ahí, tanto Abraham como Barbie. Que, mira, nosotros no estamos capacitados para este tipo de respuestas. Exacto, respuestas que tienen que ver con las relaciones... carnales. Sí, carnales, el deseo, la negación del deseo, cuestiones casi llegan al roce sexual y ese tipo de cosas. Y para eso tenemos a la licenciada Mónica Galindo de Gafea, que hace su aparición y cada vez le cambio el apellido, cada vez que lo nombro. Ahora, Gafea, no sé qué cosas. Bueno, Margarita, qué linda te quedaron las tetas. Discúlpeme, licenciada, estamos... Los pezoncitos. No, basta. Estamos, nos está escuchando. Te aplato con la muda. Toda la gente, está bien, bueno, habla con la muda luego, Muda, te quedas, no la mires directamente porque si no te habla. Mí es el ideal. Sí, sí le queda bien, está bien. Licenciada, por favor, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bien, andamos todos muy bien, licenciada. ¡Qué alegría volver a verlos! La alegría es toda nuestra, licenciada. Por favor, le pido, Mónica, aquí tenemos a Barbie y Abraham. Sí. Comparten la habitación, comparten la casa, en realidad viven solos ellos. Viven juntitos. Barbie tiene 19 años, Abraham tiene 22 años, viven solos en la casa. ¡Qué linda edad para darle! No, está. Espere que le explico toda la situación, ¿no? Duermen en la misma pieza, cada uno en sus respectivas camas. Sí. Bien. Y nada, y dice que ellos no pasa nada, es decir, son amigos. ¿Tienen problemas? Y no tienen problemas, ellos son amigos, sin embargo nadie les cree. O sea, el barrio ahí, la gente... ¡Nadie te va a creer, nena! No, ¿por qué? Porque no existe la amistad entre el hombre y la mujer. Ah, usted sostiene que la amistad entre el hombre y la Todo mujer... Todo ser vivo que se acerca a otro ser vivo quiere sexo. No. No tocarse. No creo que sea tan así, licenciada. De reventarse en un rincón. No, está bien. Y apagar la luz, poner música y emborracharse y... Bueno, pero sin embargo, Barbie y Abraham son un hecho de que la experiencia esa no funciona. Ellos no se desean sexualmente. Posible. No. Seguramente dormidos se tocan un poquitito. Ellos sostienen que hay una amistad que es a lo mejor hasta más fuerte que el deseo carnal. Y mira, yo vivía con mi mejor amiga mucho tiempo. Vivíamos norte de un país que no importa país, cual sea, no importa que sea lo que ponga. Está bien, el norte de un país. Sí, está bien. ¿Y qué vivía? Yo vivía con mi amiga que se llamaba Eustaquia. Eustaquia. Sí, éramos muy grandes amigas. Discúlpeme, mientras usted cuenta esto, yo voy a toser, a escupir y a vomitar. Usted, sí, generalmente hace esas cosas. Es muy asqueroso, pirata, ¿no? Ustedes lo conocen así, se hace galán, se hace banana, pero es un asco. Bueno, yo les sigo contando. Yo vivía con Eustaquia. Ah, ya estoy. Mucho tiempo y sí. Éramos súper amigas. Hemos estudiado muchas carreras de la que estudié yo. Hemos estudiado juntas con Eustaquia. Muy amigas con Eustaquia. Sí. Y nada, ¿no? Todo tiempo amigas y nada más. Un día nos tomamos un tecito y nos dijimos, sí. Ah, qué calor que hace acá. Empezamos a sacar la ropa. Eustaquia se tiró sobre mí y pasamos una noche de lujuria. No. Espectacular. Por favor. Y fuimos solo amigas. No se emociona. Se toque los pechos cuando yo habla. Yo vivía con tres canarios. ¿Tres canarios? Sí, divinos, sí. Hermosos. Sí. Muy pequeñitos. Sí. Por favor. No, con animalitos no. Le pido... No, tres canarios. Tres canarios. Tres hombres que habían nacido en las Islas Canarias. Ah, tres de las Islas sí. Canarias. Yo los bañaba. Le sacaba la pelucita del ombligo. Le peinaba los pelitos del culo. Nunca nada. Hasta que una noche nos entramos a dar. Fue la alegría del mundo. Basta. Brasil éramos. Eran Brasil. Éramos el carnaval carioca en pelota. ¿Por qué se disfrutando de una noche inolvidable? Así que amigos, no se preocupen, algún día, en cualquier momento, quizás no en el departamento, quizás sea en el ascensor, póngale si tiene ascensor, y si no tiene ascensor, póngale en la puerta. Se me ha ido el control, licenciada. No, ya no la puedo. Se va nada para que sí, se, está bien. Bueno, nada, hay pocas esperanzas. Eso no va a romper la amistad, no tengan miedo, tóquense sin... Para Barbie y Abraham, está bien. Bueno, no, no se querían, jamás se quisieron tocar. Estaban hablando de cómo una amistad tan pura no le creía a nadie. Bueno, la licenciada tampoco le creía. ¿Quién llegó? Arturo, retírese de aquí, por favor. ¿Ustedes siguen estando en me pareja? Me dijo que tenía otra pregunta para mí. Usted. Sí, tenía una pregunta. Mire, sinceramente no la encuentro por ningún lado. No se le paraba la pinga. Sí, sí, la tengo por aquí. Pero es Jesús Ramírez Palacios. Dice, saludos. Ayer cuando mandé este correo refiriéndome a la corrección del acento de los frases mexicanos, pero como les envío este correo desde mi trabajo... No entiendo mucho. No, porque nada que ver. No era este mensaje. Ah, bueno, yo me voy a seguir probando unos tortillitos, ¿eh? Sí. Unos sí, trajes sí. Compró margaritas sí. Que son divinos, sí. Son espectaculares. ¿Usted dice que le entran? Yo creo que con uno de esos voy a hacer un sombrero. Porque digo que yo me mando a hacer estos sombreros divinos. Sí, son, bueno, un poco. ¿No estuvo invitada a la boda del príncipe? Parecen los sombreros que usaron. Pero por favor, ¿no me vio? Sí, no, no la ¿no vi. ¿No me vio? No, no la vi. Me ofende. No se ofenda, por favor. No se ofenda, licenciada. Amigos, tóquense toda la noche. Toquen a quien tengan al lado en este momento. Sí, señora, sí, tóquelo. Y disfrute de la vida. En caso de que el mundo se desintegre. Pafangulo con l'amore. L'amore. L'amore una merda. Nosotros también estamos perdidos. Nosotros tampoco sabemos lo que queremos. Nosotros nunca sabemos hasta dónde vamos a llegar. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. Comunicate en caso@canaltrans.com. Estamos esperando. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre. Comunicación entre hispanoparlantes. Desde Celaya, Guanajuato, México, llega Héctor. ¡Hola, Héctor! Mira, también está Lagarto. ¡Qué pasión! Un placer orgásmico para mí saludarlos y cotorrear un poco con ustedes. Les escribo desde Celaya, Guanajuato, México. Les comento que aquí, en el estado de Guanatos, el calor está de la rechingada. Mínimo 30, 35 grados centígrados por día. Wow. Pero lo más cabrón es que aquí en la oficina hubo una remodelación y nos partieron la madre quitándonos el aire acondicionado, dice. Pero eso no me quita la intención de mi buen humor que siempre llevo encima de mi humanidad. Llevar mucho hielo. Que me dio Dios. Hay que, sí, pero se derrite el hielo, ¿no? Los tienen ahí en la oficina. Abanicos. Vuelvan al viejo abanico de las Islas Caimanes y ese tipo de cosas. Bueno, y ahí les dejo un chiste de animalitos. Los siete enanitos están de viaje por Europa y cuando están llegando a Roma, llegan al Vaticano, ¿no? Y le piden audiencia para hablar con el Papa. Los siete. No, los siete enanitos juntos. Ellos van juntos de todos lados al grito de I hope en este home que lleva la chingada y es el barba y vamos a ver al Papa. I hope. Y así, siguieron, entraron al Vaticano. Y por suerte se la concede, el Papa se la concede, se ¿no? La concede, sí. Esa. Pero claro, son los famosos siete enanitos. Claro. Entonces el Papa dijo, que entre los siete enanitos. Y entraron, ¿no? Sí. Y bueno, y ingresan a la sala de audiencia encabezados por Gruñón. ¿Recuerdan Gruñón, ah, no? Sí, el más cabrón. El más cabrón. El pitufo sí, Gruñón es exactamente igual. Sí, hay una especie de plagio ahí, ¿no? Sí, ¿no? Ahora que estoy pensando. Dice, bueno, el Papa lo saluda y dice, queridos hermanos, ¿queréis preguntarme algo? ¿Hay algo que os inquiete? Y Gruñón se adelanta. Dice, discúlpeme, santidad, queríamos saber si en Roma hay monjas enanas. El Papa responde sorprendido, pues no, en Roma no hay monjas enanas. Se oyen algunas risitas de parte de los restos de los enanos, claro, sí. Y murmullos entre ellos. Gruñón mira hacia atrás molesto y todos callan. Vuelve a preguntar, ¿y en Europa no hay monjas enanas? El Papa responde nuevamente con santa paciencia, no, querido hijo enanito, el que yo sepa, en toda Europa no hay monjas enanas. Ahora todos los enanitos se ríen, mientras que Gruñón se va poniendo colorado y pregunta de nuevo, ¿y en el mundo? ¿Y en el mundo? ¿Don Papa, en el mundo no hay monjas enanas? No, querido hijo, seguro que en todo el mundo no hay monjas enanas. Los enanitos a esta altura se mean de risa, saltan, se abrazan sobre unos sobre los otros, se toman de las manos y todos comienzan a cantar, Gruñón se coge un pingüino, Gruñón se coge un pingüino. Bueno, lo ha cogido con la mano y va a pasear, sí, ¿no? Sí, por el corte sí, inglés, por todo eso. Sí. Bueno, y nada, Héctor González dice, ¡que viva México, cabrones! ¡Sí, sí! El siguiente espacio es auspiciado por Gabriel de Houston. Gracias por la magia. En el bloque Gabriel de Houston del día de la fecha, y Juan Carlos Lugo llega del Distrito Federal Mexicano. Se ha ido la licenciada Mónica Galindo de Gafeo. Y dejó así como un aroma. Dejó como un aroma, ¿no? Pero bueno, si está por ahí muda, está todavía, llámela, ¿eh? Si está por ahí, llámala. Sí, es perfecto. Llega desde México. Venga, licenciada, venga, acérquese. Nosotros lo estábamos buscando. Está molestando, no importa que esté así en corpiñito. Esto nadie me pega. Sí, bueno, pero no hay cámara web acá. No hay cámara web. No se preocupe, no, no se está mirando nadie. No, porque no quiero que estén todo el mundo después hablando de mis pechos hermosos y no, que tengo. No, supongo que no hablarán. Bueno, licenciada, es así. Juan Carlos Lugo llega y dice: la más mierda que he hecho está, miren, yo había tenido sexo, pero con una novia que tuve. Una novia que tuvo. Una novia que tuvo, tuvo sexo Juan Carlos Lugo. Y bueno, yo lo iba a hacer. Más sobre la noche esa, nene. Le va a contar. Dice: yo lo iba a hacer por primera vez con ella y el pene no me creció, no me crece. No, es puntual. Esto, hay mucha gente con esa problemática. No nos pongamos mojigatos a decir, ay, pero no, mira lo que habla por radio. No, relación. No le creció en el momento, claro, ¿no? Y en serio, es verdad, créanmelo, dice. Y pues ya, ni modo, pero ya todas las demás veces sí me creció. Solamente primera. El trauma de la primera relación sexual, los nervios, todo ese es tipo de cosas. Es un trauma muy común, ¿eh? Muy común, ¿no? No tengas problemas porque le pasa a todo el mundo, ¿eh? Bueno, todo el mundo, sí, sí. Es algo, lo que tienen que hacer, chicos, cuando van a primera cita, es llevar consolador. Bueno, pero no hay compromiso eso, pero... Pero la mujer que está ahí esperando, sí, no puede quedarse así mirando una cosa así insulsa que cae, cuelga. Una gallina muerta. No, usted no, tiene que satisfacerla, no, de alguna forma. Sí, meta, sí, algo. Sí. Está bien, gracias, licenciada. Yo no sé para qué la llamo. Yo mismo me meto en los problemas, ¿eh? Le agradezco su presencia. Vaya, no, más. Sí, pero eso sí. Eso sí. A mí me ha pasado muchas veces que yo... ¿Y qué le pasa? He ayudado a muchos, sí, alumnos a debutar. Está bien, se, muda. ¿Le dije traigan una botella? ¿Le sirves un té, por favor, a la licenciada? Vaya a tomar un té. Le agradezco, bueno, mucho, hasta luego, presencia, ¿eh? Muchas gracias. Antes nos metíamos en líos con Luigi. Luigi luego nada, desapareció por esas cosas de la vida. Y ahora nos metemos en lío con la licenciada Mónica Gafeo. Pero igualmente es una luz en este camino donde las preocupaciones que tienen que ver con el sexo, con cómo acercarme, con la diversidad sexual, con estas cuestiones, qué está bien y qué está mal en el sexo, soy así, soy asá, existe la amistad entre, no sé, los camellos y las vacas y esas cosas, viene bien la licenciada. Señor Lagartija, venga para aquí que tengo desde Puerto Vallarta una comunicación con Warcrow. Dice: mis estimadísimos Marías Ticuarenses, aparte del consabido hecho de mandarles un gran abrazo desde la ciudad más pueblerina de la tierra, porque había leído problemática y yo dije, ¿por qué Puerto Vallarta presenta problemas? Dice, bueno, la tierra de las tunas y del tequila, les agradecería que se pidieran ¿cómo que se...? Que le pidieran al buen presidente Fox que mande un saludote a todos los ex-inmigrantes del staff de un conocido ISP de Vallarta, conocido como PBNet, dice, en especial a Spark Franco, Paco Iván, el Dude, dice, Juanito Banamo, y Barbus Valienator, dice, Vallator, Vallator, qué sé yo, no, o sea, yo, es él, Corbus Vallator es él, no es Valcrow, es Corbus Vallator. No se entendió una mierda. No se entendió una mierda. Pero para todos sus amigos, por favor, Chente Fox, les mando un saludo. Un saludoso. ¿Eh? Un saludo cariñoso. Bueno, sí, ahí claro, están todos, sí, saludados, ¿eh? Juanito, Banano, Iván, Paco, Franco, Paco y toda esa gente de Puerto Vallarta, México. Cambiando de tema, recibí informes de fuentes fidedignas de que la moda está a punto de lanzar su calendario para el 2005 y deseo ser el primero en solicitar uno en preventa. Dice, ya has vendido uno, muda, te digo, ¿eh? Todavía no has posado y ya tienes una venta, ¿eh? Bueno, les agradezco la atención presentada al presente mensaje, reiterándome mis saludos y mandándoles muchas felicidades por el programa número 600. Gracias por hacer una hora de mi vida cotidiana bastante más divertida. Corbus Vellator. ¡Ah, eso los 600! Corbus Vellator. No llega, sí, llegan los 600. Se vienen los 600 y yo me imagino un montón de autitos pequeñitos. Sí, sí, es un tráfico que pasa el de Festo, güeyes. ¡Ah! 600 programas. Y bueno, nada, ahí estaremos, ¿eh? Alberdi Tucumán es un lugar donde, entre otras cosas, habita Agustín, que dice: que basta mi presentación, no me leen los mails, se encabrona y así seguirá de por vida. No, van a organizar una fiesta. ¿Quién? Para recaudar fondos. Lo tenía por aquí el mensaje, pero eso ya lo he perdido. Desmadre, amigo, es un desmadre. Ustedes debían ver la cantidad de papeles y nada. Y bueno, nada, están organizando una fiesta. Lo ¿Van buscaré? A de una fiesta en algún lado, va a haber una fiesta. Sí, en Alberdi, no en algún lado. Ah, o sea, la gente de Alberdi ya sabe que va a haber una fiesta en un pub que la organizan los chicos del colegio de no sé qué carajo, bueno, para Alberdi, el viaje de egresado. Toda la gente vayan, salgan a la calle y digan, ¿dónde está la fiesta? ¿Dónde está la fiesta? Where's the party, man? En un pub, Sí, eso no empiecen a meterse en las casas y todo. No, por favor. Sabemos que va a ser en un pub. Les pedimos, sí. Juan Ramírez Palacios dice, saludos. Ayer mandé un correo, esto pasó hace como una semana, refiriéndome a la corrección del acento de los fresas mexicanos. Ajá. Pero como les envié el correo desde mi trabajo y mi jefe se caga si uso el internet para otra cosa que no sea el trabajo, me cayó mientras escribía. Qué bueno, bueno eso. Claro, y justo llegó el jefe y que se cague el jefe. Está mandando un mail y lo manda para otro lado y el jefe está sentado y hace... Está bueno, claro, es como un efecto importante. Pero, y los empleados, los empleados mismos. Me cagué, alguien mandó un mail. Claro, temen por la salud del jefe. Claro, porque dice, si seguimos haciendo de madre, el jefe se va a cagar tanto que se va a deshidratar. Sí. Aparte no, y otras cosas colaterales, efectos de un olor a mierda de parte del jefe que no se puede trabajar ahí. Entonces Jesús Ramírez cuida esto, ¿no? Dice, bueno, dejo mis penas para decirles que apenas tengo 2 días escuchándolos y me parece chingón lo internacional de que está su foro. Yo soy de Ciudad Juárez, Durango, México. Ciudad Juárez, Durango, México. ¿Cómo es eso? ¿Ciudad no soy de Juárez? Aquí ni de allá. Ah, claro, no es ni de Ciudad Juárez, de todo, Chihuahua. Tiene un poquito de cada cosa. Tiene un poquito de cada cosa. Bueno, muy bien. Aclárame si me estoy equivocando yo, a lo mejor, ¿eh? Bueno, yo soy de Ciudad Juárez, Durango, México, pero estoy viviendo por causa del trabajo de Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Ah, hay dos Ciudad Juárez. Bebé. Ah. Acabo de aprender una cosa, te agradezco y perdona mi duda ante tu prosa, Jesús no, Ramírez Palacios. No, bueno, no me perdones si no quieres, pero hay una Ciudad Juárez en Durango, ajá, México, y hay una Ciudad Juárez en Chihuahua, México, que era la segunda, era la que yo conocía, ¿no? Y él va dando... Y él va, él no va a otro lugar que no se llame Ciudad Exacto, Juárez, sí, porque sí, nada, dice, sí, ¿no? Los Juaritos, y ahí va él, ¿no? Va. Si hay una Ciudad Juárez, póngale, en Jalisco, y va, ahí lo va a encontrar Jesús Ramírez Palacios. Dice, bueno, ya que en mi tierra no hay trabajo, no hay trabajo en Durango, parece, ¿eh? ¿Qué está pensando? Hay tantos lugares donde, si empezamos a numerar donde no hay trabajo, amigo. ¡Mierda! Y esa es una de mis mismas grandes quejas de México, que los putos políticos se cansan de decir que no hay desempleo, pero toda la gente tiene que abandonar su tierra y su gente para poder medio vivir, dice. Me gustaría mucho conocer Sudamérica y un saludo a los Pumas de la UNAM, del fútbol mexicano, que están jugando las semifinales contra el Cruz Azul. Hasta pronto. Este mensaje está retrasado. Los Pumas de la UNAM. Sí que sí. Nuestro amigo Jesús Ramírez Palacios ya están jugando la final con las Chivas rayadas, ¿eh? Con las no te preocupes, amigo, por los políticos. Es la nueva forma de hacer política, del nuevo discurso. Sin negar. Obviar todo. Obviar. Aquí estamos realmente. Y decir lo que uno quiere que sea. Ha bajado el desempleo todo de una... Sí, pregunta. ¿Y por qué ha bajado el desempleo? Bueno, porque se fue muriendo. Claro. Bueno, así está. Así que... Campanita. Digo, a no preocuparse. Los políticos. Porque los que se preocupan por todo esto, en realidad son los políticos. Los políticos están preocupados. Sí. En realidad hay que estar ocupados. En eso, claro. Que es la gente que no tiene empleo, la que está ocupada cada mañana levantándose, viendo en el periódico a ver si sale algún pinche trabajo donde piden muchísima experiencia o donde piden determinado tipo de edad o determinado tipo de parámetros. Y tú dices, bueno, güey, estás dura la calle, ¿verdad? Para patearla. Así que bueno, Jesús Ramírez Palacios, te mandamos un abrazo bien, bien grande. Y a toda la gente que vive en algún lugar, llame Ciudad Juárez, póngale, ya sea en Chihuahua, sí, ya sea en Durango, a ya todos. Sea en, claro, exactamente, a todos. Y a los que se llaman Juárez de apellido, ya que estamos, ¿no? A todos los Juárez. Bueno, sí, ya te por escuché, aquí, campanita. Y a los Juárez Santiago del Estero, Argentina, no, Porque no. Alguno dirá, oh, le mandaron a Nina Juárez, ¿no? Al carajo, con esa vieja horrible. Bueno, Juan Carlos ya lo tenía por aquí, le mando saludos. Bueno, eso es un amigo. Se va a incendiar todo antes de los 600 programas. No, que no se así que esperemos que no. ¡Va la tierra! Señor Lagartija, ¿cómo ve la tierra? ¡No la veo! ¡Mierda! Ay, no, güey, tranquilo. No la ve porque está Venus en el medio. Lo que pasa es que el Capitán Vinilo se está acercando a Venus para que nos vean, ¿entiende? Porque están todos mirando hacia aquí. Estamos con el eclipse de Venus. Amigos, somos un satélite artificial de Venus. Sí, somos mírenos. Un satélite artificial de Venus. Por eso estamos tan erotizados. ¿Vamos a ver un calvo? Ahora entiendo. Haga un calvo para la gente que está mirando en estos momentos el eclipse de Venus. Sí que sí, aquí estamos, cabrones. ¡Ay, qué feo eso! Hay gente que no va a poder dormir esta noche. Damas y caballeros,